Es que es hidroxipropilcelulosa con vitamina E, que lo que hace es una exfoliación suave para eliminar las manchas de la piel, sobre todo debidas a la edad. El borrador. El borrador, es como una gomita de borrar. Entonces, eliminamos las manchas superficiales y luego, por otro lado, con la tecnología Solite, que es con el trigo blando, lo que hacemos es inhibir la formación de la melanina, que es el pigmento que tenemos en la piel, a través de una enzima que es la tirosinasa, que lo que hace es, pues eso, prevenir manchas que todavía no se han formado. Y luego, pues siempre con componentes naturales como el extracto de magnolia, que es antiinflamatorio, la caléndula, que es calmante, el sándalo, que es antioxidante, yoyoba también, que es antioxidante y saborregulador, y luego el ácido fítico, que también homogeniza el tono de la piel y elimina manchas. Tiene el mismo mecanismo de acción que el trigo blando. ¿Mañana y noche? Normalmente mañana y noche, pero recomendamos mucho, sobre todo por la noche, con la piel bien limpia y seca, y hacer un ligero masaje para hacer esa exfoliación, vale, y que penetre bien en la piel. Muy bien, pues es, bueno, de Mediterráneos. Os digo la página web, sí, por favor, sí, www.mediterraneos.com. Y además en estas fechas también se puede regalar. ¿Eh? Por supuesto, llega ahora además la ha Semana pasado Santa. Ha pasado San Valentín, pero el bicho es el mismo. O sea, siempre se agradece mucho. Semana siempre Santa se agradece a IPAC también. Seguimos teniendo pack de antiedad, serum y contorno de ojos de regalo. Si lo queréis mirar, hay muchas promociones. Perfecto. Bueno, pues mañana. Bueno, pues nada, son las 12 y un minutito. Hay que decir que en las Cortes ya han preguntado por el estado de salud del presidente y no, por supuesto, no han contestado. Un presidente del gobierno, como jefe del Estado, no tiene como asunto privado su salud, porque de sus decisiones, libres o no, condicionadas o no, depende la vida de mucha gente, millones de personas. Así que tiene la obligación, en lugar de hacerse el ofendido, de contar qué es lo que le pasa, si esto lo va a incapacitar o lo incapacita ya para esas funciones. Es decir, vamos a hacer como que España es una democracia. Vamos a fingir que es una democracia y entonces que el jefe del Estado, el presidente del gobierno, cuentan cómo están de salud. Hasta mañana, pásenlo bien. Las 12 y 2 minutos, las 11 y 2 en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes. La última hora pasa por el Congreso de los Diputados porque después de conocerse que el Constitucional ha admitido a trámite la petición del Senado y por primera vez analizará la decisión de un gobierno de no presentar presupuestos, la vicepresidenta del Ejecutivo insiste en que este año sí que va a haber cuentas públicas, aunque no ha presentado ni las de 2024 ni 2025 y a día de hoy tampoco las de 2026. Cámara Baja, Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno mantiene que presentará en el primer trimestre del año los presupuestos generales del Estado, a pesar de que ha ido aplazando de forma reiterada esa promesa. Reconocen que no cuentan con los apoyos necesarios. Sin embargo, tras 2 años y medio sin presentar cuentas públicas, aseguran ahora que eso no les impedirá al menos llevarlas a trámite. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero. El Gobierno ya ha dicho en muchas ocasiones que va a presentar los presupuestos, pero que aquí lo importante es justamente, creo yo, si tenemos capacidad de concitar los acuerdos para que las cuentas públicas puedan ver la luz. En eso es lo que trabaja el Gobierno antes de su presentación y en eso estamos. Mara, ¿mantiene que lo hará antes de abril como prometió? Sí, sí, lo haremos en la mayor brevedad posible, en el momento que haya una ventana. Sobre el escudo social, el Gobierno ya baja los brazos, asume que no saldrá adelante y desprende toda responsabilidad en los grupos de la oposición. Gracias, Leticia. Al margen de los presupuestos, queda media hora para que podamos acceder a los documentos desclasificados del 23F, una documentación voluminosa, ha dicho el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que asegura que con esta medida se está saldando una deuda con la sociedad sin perjuicio de la nueva ley de secretos en la que asegura que están trabajando. Con la ley vigente, que todavía hoy está en España, también quiero subrayar esto, con la ley vigente, que es de 1968, que es preconstitucional, los gobiernos pueden no desclasificar nunca y los secretos pueden ser para siempre. Y yo creo que es muy bueno que el gobierno haya aprobado y que esté ya en tramitación parlamentaria una nueva ley de información clasificada, que lo que hace es que establece estándares europeos para nuestro país, para que, por supuesto, que los secretos clasificados se puedan conocer por la ciudadanía pasado un tiempo y siempre que no afecte a la seguridad nacional. En eso es en lo que estamos. Bolaños, por cierto, que ha protagonizado el más sonado choque con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en la sesión de control al gobierno, que en base a la información de libertaddigital.com de esta casa ha solicitado al ministro que la desclasificación de la información vaya más allá del 23F. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Y así no ha contestado a la pregunta. Por su parte, el expresidente Felipe González ha pasado por el Senado y allí ha solicitado que no se desclasifique una parte de los documentos del 23F, sino todo, para que, ha dicho, los ciudadanos conozcan el papel decisivo que jugó el rey emérito. Por favor, que haya una ley que de verdad se parezca a todas las demás, a las demás de los países democráticos. No es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel del rey Juan Carlos. Hasta aquí nuestro tiempo, se quedan ya con la mejor programación local y regional. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés. Buenos días, 12 y 6 minutos, arranca lo más cercano a ustedes, Kilómetro Cero, miércoles 25 de febrero del 26, con Marta Pérez en el control. El empleo entre mayores de 65 años se triplica y llega al máximo de la serie histórica. Hay un 14% de personas mayores de 65 años que está trabajando. Hace una década eran 5%. El cambio del sistema de pensiones dicen que impulsa el número de trabajadores senior activos. Aquí hay dos preguntas. Una, ¿no será que las jubilaciones están quedando muy cortas, sobre todo para autónomos, y muchos tienen que seguir trabajando y no se pueden jubilar con tiempo? Y dos, vale, 65 para arriba siguen trabajando, y los de 50 para 65 sigue habiendo problemas para colocarles. Es decir, el que tiene un empleo lo mantiene porque no llega a final de mes y prefiere aguantar un poco más antes que jubilarse con menos dinero. Y el que no lo tiene, pues tiene que seguir viviendo de lo que pueda, de los 50 a los 65. Entonces, claro, los senior, si se pudieran retirar con un sueldo digno, pues igual dejarían ese puesto, no lo sé, ¿eh? Se podía buscar la manera de que ese senior dejara puesto a uno de 52 años, ¿no? Por ejemplo. Pues no parece que sea así. Dos, la sanidad pública bate récords. 82.000 funcionarios captados desde MUFACE este año. Se han repartido a partes iguales los mutualistas de DKV, Adeslas, Asisa y la Seguridad Social. Es decir, que se están yendo los que estaban en DKV, unos ya directamente a la Seguridad Social, porque claro, les metieron el miedo en el cuerpo, ¿se acuerdan? El año pasado en estas épocas. Entonces la mayoría, lo que van a hacer seguramente la mayoría de funcionarios es irse pasando a la Seguridad Social, o ya cuando se dan de alta, pues no escoger mutuas. En España se aprueba una ley cada 45 minutos. La inseguridad jurídica es el resultado de una cascada de regulaciones. Según el Instituto Juan de Mariana, hay un 84%, es decir, de cada 100 normas, 84 que se han aprobado desde el año 2018, se podrían reformar o derogar. Y ese exceso regulatorio está costando a España 90.000 millones de euros al año. Son 200 leyes que frenan o impiden algún tipo de proyectos y que, por tanto, si se diera la vuelta, se revirtieran, España tendría más dinero. Porque esas leyes lo que buscan es conseguir dinero con algunas operaciones complicadas, y toda la gestión de todas las empresas y de todo el mundo para mejorar y para conseguir aplicar esas leyes hace que se pierda mucho más dinero. Ya les dije el otro día que había proyectos interesantísimos que, por ejemplo, por leyes que les han puesto o condicionantes medioambientales, han ido a Portugal. Y hablamos de proyectos de 1.000 personas, 2.000 personas, 500 millones de euros, 2.000 millones de euros. Y se están yendo a otros países, por algo será. Pero España va como un cohete, según dice Sánchez en el Congreso de los Diputados. Vamos con temas del día, vamos a hablar de varios asuntos hoy. Buenos días, Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaume. Pues sí, hoy vamos a estar con los agricultores madrileños que han vuelto a las calles para protestar contra ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Piden, estar en el mercado en igualdad de condiciones. Enseguida hablaremos con ellos después de esa manifestación que está recorriendo ahora las calles de la capital. Estaremos con ellos, también con más cosas. Así, Rivera, buenos días. Muy buenos días, Jaume. Pues hoy el Ambigunos propone un viaje por el esplendor y el declive del siglo de oro con el rey de la farándula en cartel del Teatro de la Comedia hasta este domingo. Un éxito absoluto que, bueno, recrea la atmósfera de la corte de Felipe IV, una especie de cabaret barroco y provocador. Su autor e intérprete es Ángel Ruiz, con quien vamos a hablar. Hasta la 1:30, bienvenidos. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés. Productos de mundo natural que nos pueden ayudar, como el Vitanano Senolítico Fecitina. Adrián González, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Jaume. Cuéntanos esas propiedades que tiene y en qué nos puede ayudar. ¿Sabes lo que es un senolítico? Me suena. ¿Te suena? Pues te cuento. Un senolítico es una sustancia que puede ser sintética o puede ser natural. Realmente los que primero se estudiaron fueron los sintéticos y se estudiaron conjuntamente con un tratamiento que era de Santavit, que se utilizaba para los procesos oncológicos para el Alzheimer. Pero claro, tenía unos efectos secundarios indeseables muy, muy fuertes. Y lo que empezaron a buscar los especialistas es cómo disminuir el efecto indeseable. Claro, había algo en la naturaleza que pudiera tener ese efecto. Y claro, porque sí, encontraron cuatro flavonoides, y inicialmente uno, que es la quercetina, se obtiene básicamente de la cebolla es rico en quercetina. Uh-huh. Y fue lo que primero se empezó a utilizar con el de Santavit, porque las pruebas in vitro, es decir, en el laboratorio, daban muy buen resultado frente a este tipo de células, los cambios que se provocaban, que producían. Pero claro, cuando lo llevaron a la práctica, encontraron que perdía eficacia el producto natural. El sintético trabajaba a media potencia, pero el natural pues se desactivaban. Y lo que encontraron era que el jugo gástrico, el ácido clorhídrico de los jugos gástricos, pues modificaba ese principio activo. La otra lucha fue cómo estabilizarlo, y lo estabilizaron con galactomanano. Y entonces sí que utilizaron mitad químico, mitad sintético, tuvieron muy buenos resultados y menos efectos adversos. Claro, siguieron buscando y encontraron otros más potentes, como es la fecetina, como puede ser la tiaflavina, como puede ser la epigenina. Pues nosotros lo que hemos logrado es, en un solo producto, en una cápsula, estabilizar los cuatro: quercetina, la fecetina, la tiaflavina y la epigenina. Los cuatro senolíticos más potentes están en una cápsula. Y ahora, ya más, ¿qué resultado puedes obtener con estos cuatro senolíticos liposomados? Uh-huh. Pues restaurar los procesos, el ciclo biológico celular. ¿En qué consiste esto? Una célula, por ejemplo, que tiene que vivir 90 días, no puede quedarse 180 o 2 años o resistirse al ciclo biológico. Porque todo lo que esté en su ambiente es un factor secretor de senescencia, de envejecimiento, para todo lo que es el entorno. Y esto pues puede afectar todas las células de su entorno, provocando síntomas asociados a patologías, como puede ser envejecimiento de la piel, manchas, como pueden ser muchos síntomas asociados a ciertas patologías. Entonces, por eso recomendamos siempre ese Vitanano Senolítico Fecitina para regular todas estas células que se conocen en el argot popular como células zombie, y entramos en todo lo que es la recuperación de estos ciclos biológicos. Como puedes ver, no es un antioxidante, va mucho más allá de un antioxidante, porque rejuvenece todas nuestras células y quita todas estas células zombie que son responsables de sostener y mantener los procesos y las patologías en general. Bueno, pues sepan ustedes que podemos ayudarnos y mucho con este Vitanano Senolítico Fecitina, que lo tiene en la web para farmaciamundonatural.es y en las parafarmacias físicas en Madrid, Valencia y Alicante. Adri, muchas gracias. Muchas gracias. Mundo Natural. A la 9:30, resumen de noticias de lo más importante que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid con Gonzalo Heredero y el resto de su equipo. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde van hoy esas cosas que vais a comentar? Bueno, pues por una noticia que acabamos de conocer hace unos minutos, y es la confirmación oficial del viaje del Papa León XIV a España, que se va a producir entre los días 6 y 12 de junio, y ya sabemos que su primera parada va a ser aquí, como es lógico, en la capital de España, en Madrid. No hay confirmación oficial de la agenda en sí, sí del viaje, pero bueno, de lo que hemos podido saber hasta ahora, pues es más que probable que haya una gran misa en el Paseo de la Castellana, el día 7 de junio, coincidiendo con el Corpus Christi, y probablemente otra eucaristía más con jóvenes católicos en un punto de la ciudad que todavía se desconoce. Estos son los detalles que hemos podido conocer hasta el momento, y de los que, insisto, no hay confirmación oficial, pero sí de ese viaje, que se va a realizar, insisto, entre los días 6 y 12 de junio a la capital. Así que, bueno, pues ya tendremos que prepararnos, porque esos días va a ser de un ajetreo considerable desde el punto de vista informativo, puesto que no todos los días un papa visita España y concretamente nuestra región. Hace mucho de eso, porque ya sabemos que el anterior, Francisco, no tuvo a bien visitar nuestro país. Bueno, pues esta es, como digo, la noticia más importante del día, de la que seguro va a hablar ahora el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un acto en el que visitaba las obras del Parque Castellana. Y allí, bueno, pues Sara Becerro, que está con él, pues le va a preguntar sobre esta confirmación oficial del viaje del Papa a España y de lo que tenga preparado el ayuntamiento para esos días. También será noticia esto, evidentemente, en la comparecencia que va a realizar Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno de hoy, que excepcionalmente no se celebra en la Real Casa de Correos, sino en Rascafría, en el centro de visitantes Peñalara, que es, bueno, pues una de las puertas de entrada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Aparte de los temas de índole nacional a los que suele hacer alusión la presidenta, suponemos que seguro esta visita del Papa también va a protagonizar buena parte de su intervención, al margen de los acuerdos que hoy se hayan adoptado en la reunión de este Consejo de Gobierno. Y finalizamos, si te parece, en el Congreso, porque allí, como es habitual, pues ha habido ración de ataques hacia la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de Sánchez. Hoy ha sido el propio presidente del Gobierno el que, en respuesta a una pregunta de Alberto Núñez Feijóo, pues se ha referido a Madrid, como no, pues sacándole el tema de Móstoles, de la sanidad y del relevo que ha habido recientemente en la Consejería de Educación. Esto ya es un clásico, como digo, que en el Congreso de los Diputados pues se produzcan ataques hacia la Comunidad de Madrid por parte de este gobierno. Pero ya digo, insisto, la noticia del día es confirmación oficial a través de un comunicado de la Santa Sede de ese viaje del Papa León XIV a España entre los días 6 y 12 de junio. En Madrid será su primera parada. Bueno, pues al menos lo veremos antes que al otro. Al anterior fue difícil verlo. No, no, fue imposible verlo en directo, en vivo y en directo. Capten ustedes la ironía. Bueno, muchas gracias, pues los prepararemos para ese día. Desde luego que sí. A la hora y media las noticias. Gracias, hasta luego. Hay que medirse la glucosa. Muchas personas que tienen diabetes tipo 2, pero muchos otros que, aunque no sufran esta afección crónica, pues no lo saben, y es bueno medirse la glucosa. No hay que irse pinchando constantemente. Ahora tenemos algo mucho más revolucionario. De hecho, este año ha sido una de las grandes noticias y uno de los grandes regalos que se ha recibido en casa. El glucómetro sin pinchazo, es un dedal. Se ha creado en Andalucía, en Sevilla, y lo están mandando a toda España, a miles de personas desde Protege Tu Vida. Puede pedirlo, ¿eh? 900-730101. 900-730101. Adolfo Albistur, muy buenas. Muy buenas, Jaume. Este regalazo que se han hecho en estas fiestas y muchas personas que están durante el año disfrutando, es un glucómetro sin pinchazo, es un dedal. ¿Cómo funciona? Pues mira, es verdad, es un propósito que nos tenemos que hacer. Es decir, la glucosa es algo que, si la tenemos bien controlada, aunque no tengamos suficiente insulina o la insulina sea resistente y no esté funcionando bien, pero si la tenemos bien controlada no da ningún problema. En el caso contrario, Jaume, es problemas muy graves e irreversibles. Es decir, si ya nos afecta al riñón, nos afecta a la vista, nos afecta al corazón, nos afecta a lo que es la neuropatía, es decir, aquella insensibilidad que empezamos a tener sobre todo en los pies, ¿no?, que provoca úlceras y que luego no se curan, etcétera, pues todo esto es muy grave. Pero, sin embargo, bien controlada no hay ningún problema. Y ahora, ¿cómo lo podemos controlar? Pues evidentemente de una manera eficaz y sobre todo cómoda y sin tener que pincharnos, que es lo que querían los diabéticos tipo 2, decir, bueno, es que yo pincharme todos los días es que es imposible y varias veces al día menos, claro. Bueno, pues ahora lo podemos hacer con un dedal que se coloca, pues eso, en el dedo. Tenemos una aplicación en el móvil y en 3 segundos sabemos qué glucosa tenemos en nuestra sangre. Así que vamos a tener este glucómetro. Vamos a no pincharnos ya, pero vamos a controlar muy bien nuestra glucosa, que es importante tanto para el que ya sabe que es diabético como para aquel, Jaume, que no lo sabe y que a lo mejor lo es y se da cuenta en una revisión oftalmológica que tiene una retinopatía. Así que vamos a controlar muy bien esa glucosa. Y es tan fácil y no duele nada que la gente pues lo disfruta ahora mismo. Es que es fácil, es bonito. 973-0101, puede llamar 900-73-0101 y pedir la oferta y el regalo, ¿verdad? Eso es, un gran precio, que estamos ahora mismo en, pues eso, empezando el año, vamos a tener un precio muy especial para todos vosotros, y además os regalamos el libro Historias de nuestros médicos, cuyo programa hacemos en la casa y tan orgullosos estamos. Así que vamos a marcar ahora ese teléfono, vamos a no pincharnos para medir la glucosa, pero vamos a medírnoslas varias veces al día. 973-0101, repito, 973-0101. 973-0101. El Dedal, glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaume. Un abrazo enorme para todos. Estás escuchando Es Radio. ¿Quieres vender tu casa o valorar tu herencia? Llama a Jorge del Río y su equipo de Remax Rosales. Jorge del Río lleva más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si quieres vender tu casa, llama al 645 75 75 75 o entra en remaxrosales.com. Jorge del Río, tu experto inmobiliario de confianza. Lalo, carnicerías y charcuterías. Lalo, las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero, lechal de riaza, jamones y embutidos ibéricos. 6 establecimientos y servicio a domicilio. Lalo, calidad y cercanía. Carnicerías Lalo.com. De 21 minutos, vamos con la información de servicios tráfico en las carreteras. DGT, Marta Míguez, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Momento bastante tranquilo hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades de salida por la M607 en Tres Cantos, tráfico lento en la M40 en Micálvaro en sentido A2 y en la M50 a su paso por Majadahonda en incorporación con la A6. Por lo demás, se circula con normalidad. Gracias, calles de la capital. Charo Alcázar, buenas. Hola, buenas tardes, Jaume. Bueno, en este momento, como suele pasar cada mediodía, lo más activo, lo más complicado, lo van a encontrar en muchos puntos de la zona centro de la ciudad, como es el caso de Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, de la calle José Abascal, por otro lado, gran parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova, y ya por otro lado también, circulación intensa en el Paseo del Prado, procedente de la Plaza del Emperador Carlos V para alcanzar el Paseo de Recoletos en dirección norte. Varios tramos de la calle de Alcalá a la altura de Sevilla, Banco de España, por otro lado a la altura de Manuel Becerra o Goya, dirección centro de la ciudad. También a destacar la Plaza de la Independencia y advertirles de una incidencia en el noreste de la M30. No es que esté afectando a la circulación, que en este momento pues es bastante baja, pero conviene que lo tengan en cuenta si se van desplazando por la zona. Hay un accidente en la zona del nudo de Manoteras. Está cortado parte del carril que conduce tanto a la M11 como la M607 y la Avenida de la Ilustración. Mundo, mi tienda, paraíso del descanso. Aquí está tu relax. Es tu tienda. Dormitienda es el poder del descanso y nosotros aquí hablamos de algo muy importante, que son los valores, los sueños con valores, y lo hacemos con la CEO, la creadora, la actual líder de Dormitienda, Mónica Duar. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado del poder del descanso en otras ocasiones. Hemos hablado también de la importancia de los valores que transmite una mujer desde su puesto de trabajo y desde sus ideas, ¿no? Vamos a hablar también de la fundación, que creo que en su momento ya comentamos, lleva desde el año 2021. Así ¿cómo es. Nace la fundación? Recuérdenos, ¿y cuáles son los proyectos más interesantes? La fundación nace de una necesidad vital y un deseo de poder ayudar a las personas a contribuir a una mejora en el estilo de vida y una mejora en la salud, porque un buen descanso impacta directamente en el bienestar físico y en el bienestar emocional. Y bueno, pues a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia, pues puse ya el proyecto en marcha. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de la fundación, porque nos permite ir mucho más allá de lo empresarial, y a través de ella pues impulsamos estudios científicos, colaboramos con universidades, investigadores, expertos en salud, y generamos conocimientos sólidos sobre el descanso y sus efectos también, como te decía, en la salud de manera integral. Y ese conocimiento no solamente se queda en estos estudios, sino que los aplicamos después en nuestra cadena de tiendas para poder optimizar el descanso de las personas, claro, y compartirlo con la sociedad, pues a través de talleres, charlas, campañas de sensibilización. Y la verdad es que esto pues nos diferencia muchísimo de nuestro sector, nos aporta mucho valor y sobre todo nos permite mejorar vidas. Por eso hablamos de Sueños con Valores, porque esta Fundación del Sueño Mónica Duarte es la primera en España dedicada a todo ello, a investigar nuestra calidad de sueños, el efecto para la salud. ¿Qué papel, Mónica, juega la tecnología en todo lo que es la investigación sobre el sueño? Pues fíjate que estamos ahora con un proyecto que a mí me apasiona, me apasiona, con el Ayuntamiento de Valencia, con San Juan de Dios y con la Universidad Politécnica, para que veas cómo la tecnología puede ayudar mucho en estos momentos. También la IA está empezando ya a ayudarnos mucho, pero en este caso estamos midiendo los ciclos de sueño de las personas sin techo, de las personas que no tienen hogar. Y que duermen o bien en albergues o bien duermen en la calle. Entonces vamos a monitorizar a través de unas pulseras los ritmos de estas personas para, con la tecnología, poder mejorar el descanso. Y poder tener feedback de los efectos nocivos y negativos que tienen sobre las personas y ese impacto tan negativo. Porque vamos a sacar un estudio maravilloso que nos va a aportar muchísima información sobre el déficit de sueño, el déficit de descanso. Y entonces ahora estamos justo ya empezando a hacer este estudio, que es tremendamente interesante, no solamente para las personas que sufren en la calle y demás, sino para las personas en general, porque todos los datos que obtengamos de un mal descanso, pues los vamos a utilizar para poder mejorar. Y luego, por otro lado, ya tenemos también colchones que miden los ritmos circadianos y que, bueno, que son una auténtica maravilla y que están ya la inteligencia artificial también cada día más presente en el descanso. Claro. De esta manera se puede crear sinergias directas entre Dormitienda y la fundación, es decir, lo que conocemos lo aplicamos al producto de descanso más perfecto para la persona que necesite, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que nuestra fundación nos ayuda muchísimo a la hora de desarrollar los nuevos productos y eso es muy importante, está aportando mucho valor y nuestros clientes también en Dormitienda están muy contentos y generamos mucha confianza en ellos porque saben que somos una empresa que tenemos detrás también a nuestra fundación y que eso nos permite ahondar mucho en cómo mejorar, cómo transformar la cultura del descanso. Es lo que está haciendo Dormitienda, está haciendo la Fundación Mónica Duarte y Dormitienda en las 100 tiendas que tienen, en su página web, dormitienda.com, para que usted el descanso que merece y necesita sepa exactamente cuál es y cómo lo puede conseguir. Es fácil, llame Dormitienda, 900-701-078, 900-701-078. Son sueños con valores. Gracias a Dormitienda, el poder del descanso. Mónica, muchas gracias. Gracias a vosotros. Visite buenavidasenior.com y consiga su estudio personalizado comparativo gratuito con todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de su vivienda. Infórmese gratis en buenavidasenior.com. Leyendaelmundo.es, Gama, y Jaime Rodríguez, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? La foto del escándalo en Alcalá de Henares, del concejal mordiendo el tanga de una stripper, es la portada ahora mismo de Elmundo.es Gran Madrid. Es la prueba irrefutable de que ahí hubo algo, ¿no? Hombre, sí que sí, lo hubo. La foto más explícita, Jaume, de esta despedida soltero y estos bailecitos de este secretario del PSOE en Alcalá que ha reventado la formación socialista en el municipio alcalaíno y que deja en abierto en canal completamente ese partido a un año de las elecciones. Y sí, es una foto que, bueno, pues entendemos que sus enemigos han movido para acabar con él. De hecho, ha hecho dimitir al actual líder del PSOE en Alcalá, que dice que no puede estar al lado de alguien así. bueno, dejando a la luz pues la guerra, otra guerra orgánica de los partidos que sabes que nos encantan en los medios. Pues sí. Alguien compra un chalet en Las Rozas, una casa, y dice, bueno, la compro porque está en buen precio, es de un desahucio, y cuando va allí está la hija de una actriz, de Marisa Porcel, y un helicóptero en ella, y le pide 300.000 euros para largarse, ¿verdad? Sí, sí, tenemos temas muy curiosos hoy en Gran Madrid, y uno es este también. Bueno, está esta hija de una actriz de clásica de teatro y también algunas series españolas de toda la vida, pues heredó esta casa, pero esta casa acabó en Hacienda Amargada, alguien la compró y con la sorpresa de ese comprador se encuentra con una casa que tiene una ocupa dentro, una ocupa célebre, pues hija de una actriz, y encima un parque automovilístico militar llamativo, con jeeps y hasta con un helicóptero. Así que ahora están enfangados en una guerra, pues uno clásico de ocupa, ofreciéndole dinero para intentar salir, ella pide un dineral. Bueno, el pobre Manuel, así lo hemos situado, el laberinto de Manuel, porque menudo pues sí, panorama. Pues sí, tenemos marinera. El Mundo.es, Gran Madrid. Muchas gracias, Jaime Rodríguez. Un saludo. Venga, un saludo, chao. Cero en Es Radio. Maldito el día en que di paso en la frontera. Cuando uno necesita sonreír, masticar, estar feliz, toda la familia, lo mejor es que vaya a Control Dental Europeo, porque ahí atienden a toda la familia, prevención y curación, y sobre todo, los implantes modernos, que son los primeros que los trajeron a España y son los que mejor ahora mismo se están adaptando a cada una de las necesidades. Control Dental Europeo está en la calle Antonio Acuña 21 de Madrid. Y el teléfono para las citas es 575-3404-91575-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de Control Dental Europeo, muy buenas. Buenas tardes, Jaume, encantado de estar contigo. Cuando alguien llega a la consulta y, bueno, puede necesitar implantes, ¿cómo funciona todo el tema desde que empezamos la intervención? ¿Cómo va todo? Pues lo primero es la anamnesis, el ver qué es lo que busca, qué es el problema que tiene, el hacerle un TAC para hacer un diagnóstico, tranquilizarle porque viene muy nervioso, seguimos dando mucho miedo. Y bueno, normalmente han pedido presupuesto en otros sitios, han visto soluciones, entonces les han contado con los implantes clásicos el tiempo que tienen que estar, las intervenciones a las que se tienen que someter, y nosotros, pues, lo primero decimos que su caso tiene una solución fácil, ya se quedan un poco con los ojos abiertos. Cuando se lo vamos explicando, van entendiendo, nos hacen las preguntas necesarias, vemos qué implante de los que usamos adapta mejor al paciente, y si no tenemos el implante, con una reproducción en 3D de su maxilar, tanto superior o inferior, creamos ese implante, lo diseñamos, lo encargamos y se lo colocamos al paciente para que sea de carga inmediata como todos nuestros implantes. Y entonces salía con una prótesis que le permite al menos unas torrijas comérselas, ¿no? En el momento de la colocación de los implantes, tanto si es uno como si es la boca entera, tanto superior e inferior, colocamos una prótesis provisional fija sobre los implantes que le permite hacer una vida prácticamente normal. Sí. Y la prótesis definitiva, que en eso consiste la carga inmediata, la colocamos entre una semana y un mes. La carga inmediata falsa de colocar una prótesis provisional con la que no se puede masticar y tener al paciente 3 meses, pues bueno, existe. Pero nosotros hacemos carga inmediata definitiva desde hace 26 años y todos nuestros pacientes tienen ese tipo de prótesis sobre los implantes de carga inmediata. Recuerde, 915753404. Ahorran tiempo, ahorran dinero, ahorran muchas molestias con estas prótesis que están poniendo ellos desde hace décadas y cada año van mejorando con la nueva tecnología. 915753404. Y además tienen, como decíamos yo antes, muchos casos de otros tipos para toda la familia, ¿verdad? Ortodoncia, carillas, dentales, ¿no? Sí, llevamos en esta clínica 36 años, yo de profesión más, y 40 años colocando implantes, y aquí hacemos todo tipo de odontología con todas las especialidades, tanto desde infantil a periodoncia, a ortodoncia, actualmente las invisibles con Invisalign y Spar para abaratar costos con los mínimos resultados, las carillas de circonio, de silicato, de composite, unas carillas nuevas en las que no hay que tocar el diente, los blanqueamientos dentales, los recontorneados gengivales. Queremos gente feliz y la felicidad se demuestra con la sonrisa, y la sonrisa tiene que ser limpia, clara y darnos seguridad. Pues recuerde que esa sonrisa, esa felicidad, porque por la boca está la felicidad de todo el cuerpo, la tiene usted en Control Dental Europeo. Toda la familia, 915-75-3404, 915-75-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchas gracias. Muchas gracias, Jaume, un abrazo. Estás escuchando Es Radio. Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables. 91-308-5000. Kilómetro cero en Es Radio. De nuevo ha habido concentración de agricultores hoy, de los madrileños en Madrid, ¿verdad? Sí, efectivamente han sido ellos los que han querido poner de manifiesto con esta concentración a la Puerta del Sol que están totalmente en desacuerdo con ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Están convocados y convocan prácticamente todas. Está Saja, está UPA, está UGAMA, Akincoag y también la Unión de Cooperativas Agrícolas de Madrid, protegiendo el producto madrileño y la denominación de origen. Francisco José García Navarrete, presidente de Saja Madrid, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Por dónde van ahora mismo? ¿Qué están haciendo? No, bueno, seguimos en la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, perdona, que es un acto de concentración y estamos aquí dando el producto, el cocido madrileño, estamos con el reparto del cocido madrileño ahora mismo. O sea, ¿dan cocido a miles de personas? Sí, bueno. Estamos haciendo un cocido madrileño y la verdad que está teniendo bastante repercusión. Y estamos todavía con el reparto. O sea, es el producto de la tierra que estáis repartiendo y ya bien cocinado. Qué mejor que eso, ¿verdad? Para demostrar para qué sirven ustedes, ¿no? Exactamente. Y queremos poner en valor eso, que hoy son con productos de aquí de Madrid y elaborado aquí en Madrid. Como sigamos con estas políticas, lo que no sabremos en un futuro, de dónde será el producto de esos cocidos y quién hará el cocido. Hace poco menos de un mes vimos la tractorada de los agricultores también aquí en Madrid, don Francisco. Hoy son ustedes, porque al campo madrileño también les afecta este acuerdo. ¿Cómo les afecta? Bueno, pues el principal que nos afecta es en el cereal y sobre todo en el vacuno de carne, y afecta porque al final también a la fruta y hortaliza, porque las reglas del juego que ellos tienen para traer esos productos no son las mismas que nosotros. Y al final vamos a perder esos estándares de calidad y de seguridad, porque nos llenarán de productos invadidos de estos países que no tienen las mismas reglas del juego que nosotros. Claro, ahí está. Muchos productores de temas empresariales, de fundación, de hierro, de otros productos, dicen que vamos a ganar con el Mercosur. Pero claro, los agricultores o se pone la misma norma y allí tienen que producir igual que ustedes, o a ustedes les tienen que rebajar las exigencias, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no sé si es fácil rebajar las exigencias cuando la Unión Europea está en ello ahora, ¿no? Paco. Parece que hemos perdido... Línea. Sí. Claro, la duda ahí está en que si tú aquí para producir tienes que cumplir unas exigencias medioambientales que lo que hacen es encarecer tu producto, incluso que produzcas menos cantidad y por tanto más caro, y están permitiendo, por ejemplo, tomates de Marruecos. Nadie sabe cuántos tomates entran de Marruecos. De hecho, hay empresarios en Andalucía que lo que están haciendo es montar una segunda empresa en Marruecos para, con su propia marca, traerlos aquí, porque les sale más barato por las necesidades que tienes aquí. Entonces, claro, eso en Mercosur va a ser todavía peor, claro. Son las principales organizaciones las que están repartiendo, como nos comentaba Francisco, ese cocido madrileño, productos de denominación de origen, productos de cercanía, y están arropados por las principales organizaciones del sector primario madrileño, que ya habían convocado esta concentración para finales de enero. Bueno, no pudieron como disgregarse de esa gran tractorada y ahora han querido hacer ruido por su propio pie. Como decimos, se prevé que hasta que sobre el cocido se acabará en muy poco. Dice que estaba teniendo muchísimo éxito. Estábamos hablando con Francisco de Asaja Madrid, pero también están presentes UGAMA, Aginkoac, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas, asociaciones agrarias de la región, que han hecho un llamamiento. Claro. No más gobiernos sordos ante los problemas del campo. Estoy a Paco. Paco, de nuevo buenas, sí. Que se nos ha cortado. Sí, buenas. Bueno, que estábamos diciendo que a muchos les beneficia de otro tipo de sectores, pero a ustedes realmente, ¿o permiten que ustedes produzcan igual que los de Sudamérica, o entonces a los de Sudamérica les tienen que exigir que produzcan como ustedes, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. O sea, nosotros tampoco queremos producir como se produce en esos países, porque al final son productos que están aquí ya, están estudiados y se utilizan sustancias que se han prohibido aquí porque pueden ser perjudiciales para la salud y el consumidor, y por lo tanto tampoco tenemos que perder esa seguridad alimentaria que tenemos en Europa para traer esos productos de aquí. Por lo tanto, hacemos un llamamiento también a la sociedad para que sea consciente de que este es un problema de presente para el sector primario, pero para la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria va a ser un problema para la sociedad en un futuro. Francisco, después de la tractorada de hace poco menos de un mes, ¿han notado algo de movimiento? ¿Se mueve algo en la administración, no sé si nacional o europea? ¿Están haciendo herida o notan a las administraciones muy alejadas de su punto y su preocupación? Pues, por desgracia, tengo que comunicar que seguimos igual. Seguimos igual, hay más, se ratifican esos acuerdos de Mercosur, se ratifican, dice que firman grandes acuerdos, estamos viendo lo de las negociaciones de la paz, y por desgracia te tengo que, a esa pregunta, contestarte que nada, absolutamente nada en el movimiento. Y yo creo que no pueden seguir así. Bruselas se va a dar cuenta, claro. Por ejemplo, ahora están pidiendo a Bruselas cuántos tomates, nadie sabe cuántos tomates están entrando ilegalmente desde Marruecos, pero ha pasado con productos que vienen de Australia, de muchos otros sitios, antes que Mercosur, ¿no? Sí, el problema de Mercosur lo teníamos diariamente. Hemos tenido el problema con los tomates, tuvimos los problemas con la fresa, hemos tenido con la de Marruecos, y como bien hay dicho, ayer mismo tenemos datos, queremos ver los datos del tomate y están ocultos, por lo tanto no sabemos los datos, los que no estarán entrando cuando no quieren dar esos datos. Entonces es un problema de eso, y de aquí hago un llamamiento a la sociedad que también ponga de su parte e intente comprar productos de kilómetro cero o producto nacional. A veces imagino, don Francisco, que se sentirá un poco entendidos, no solamente por esta desigualdad de condiciones respecto a otros productores de fuera de la Unión Europea. Ha estado la gripe aviar, hemos tenido noticias de gripes porcinas, las lluvias excesivas o luego las sequías. Son muchos los retos a los que se enfrentan ustedes en el campo. ¿Cómo les acompañan en estas dificultades las administraciones? ¿O solamente notan que son estas trabas por las que se preocupan? Bueno, pues los retos ya, si tenemos los retos, como bien has explicado, los retos climatológicos que tenemos nosotros, que ya son importantes y tenemos que hacer nuestra lucha con ellos, o estar todo el día que te levantas mirando al cielo o ver si llueve o no llueve o se hace eso, ya también lo que pedimos también es que nos dejen de trabas burocráticas, de trabas administrativas, porque al final hoy en el sector del campo la verdad es que piden una exigencia tanto de control de documentación como de sabiduría. Hoy una persona tiene que saber de matemática, tiene que ser topógrafo, tiene que ser ingeniero, tiene que ser matemático y tiene que saber de prevención de riesgo, tiene que saber de laboral, tiene que saber de fiscalidad. Joder, es que hay que hacer mil conocimientos para el sector, y entonces tienen que ver que es un sector envejecido, que la media está en 60 años y que si queremos darle esto relevo generacional, lo que no podemos poner tanta carga burocrática, porque la gente cada vez quiere menos carga burocrática y este sector está lleno de carga burocrática. Sí. Hay que hacerlo más atractivo. Si no le siguen haciendo caso, ¿lo siguiente será seguir manifestándose o han previsto acciones mayores? pues seguiremos manifestándonos como siempre. Es una lucha que tenemos, una reivindicación, y sabemos que el sector primario nunca abandona la protesta, y tenemos que seguir continuando porque parece que es nuestro signo, la lucha todos los días y estar protestando y que nos hagan caso. Entonces esto es una lucha más del día, y el mes que viene será otra y el siguiente otra, y porque al final siempre legislan de espaldas a nosotros y sin contar con nosotros y en contra de nosotros. Pues sí. Mucha suerte, aquí estamos pendientes. Presidente de Asaja Madrid, Francisco José García Navarrete. Gracias y que vaya bien todo. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Cocido en la Puerta del Sol para demostrar que con el producto madrileño no se juega. Saludamos a José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director del área jurídica de la Agencia Negociadora del Alquiler. Es la única empresa del mercado que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, puede garantizar a los propietarios el pago directo de las rentas de sus alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético de sus viviendas, que hay que acompañar a los contratos en la firma. José Ramón, como abogado especializado en arrendamientos, ¿cómo cree que podrían reducirse los impagos y los incumplimientos contractuales? Pues mira, después de haber intervenido ya en multitud de desahucios, puedo afirmar que la mayoría de los impagos no son fortuitos, sino consecuencia directa de una mala gestión por parte de los propietarios. Los alquileres autogestionados registran muchos más incumplimientos que aquellos gestionados por profesionales, lo que demuestra que la autogestión no supone ni mayor cercanía ni ahorro en costes, como algunos creen, sino una temeridad y un riesgo innecesario para el patrimonio personal. También he comprobado que los inquilinos más conflictivos suelen evitar inmuebles gestionados por profesionales y prefieren propietarios particulares a los que consideran más vulnerables y fáciles de presionar. Digo esto porque todavía muchos arrendadores continúan gestionando por su cuenta sus alquileres con el único objetivo de maximizar la rentabilidad, ¿no? Esta práctica suele llevar en muchas ocasiones a descuidar la seguridad, pasando por alto que los inquilinos que aceptan pagar rentas elevadas sin cuestionar las condiciones del arrendamiento ni aportar garantías son los que luego suelen presentar un mayor riesgo de incumplir, ¿no? Por ello, para reducir impagos y otros incumplimientos contractuales, recomiendo a los arrendadores apartarse de la gestión directa y confiarla a profesionales, pero no a cualquier profesional, sino solo a aquellos que se impliquen directamente y respondan personalmente de su gestión con su propio patrimonio, sin acudir a ningún seguro, porque solo de esa manera harán la mejor gestión posible, pero no la harán solo por defender a sus clientes, sino la harán por la cuenta que les trae a ellos. Pues muchas gracias, José Ramón Zurdo. Para más información, ya saben que pueden contactar con la Agencia Negociadora del Alquiler. Y únanse, practicando el Tranquiler, a este grupo de propietarios que nunca tienen problemas con sus alquileres. Llame ahora 920-2011. Agencia Negociadora del Alquiler, Tranquiler, 920-2011. Necesita unificar todos sus préstamos. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com. Llame ahora. 91-639-9407. 91-639-9407. Grupo Seneas. Merical Velázquez, dedicación exclusiva al tratamiento de implantología dental inmediata. Dientes fijos en un día, rehabilitación de boca completa en 4 citas y en un plazo de 3 meses. 910-887-490. Si eres oyente de esta emisora, tendrán una atención especial contigo. 910-887-490. El deporte, Sergio Valentín, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ayer cuando fui a buscar a la jefa y a las compañeras al trabajo, sabes tú que hay que irlas a buscar porque no les dejan aparcar cuando llega el Atlético de Madrid a jugar, pues estaban que no les llegaba la camisa al cuerpo, 1-1, y la segunda parte, todo cambió. Sí, dijo Simeone luego en rueda de prensa que al descanso tuvieron una charla y que él dijo que el Brujas había salido a ganar y que el Atlético de Madrid no sabía a qué estaba jugando. Y le hicieron caso. Bueno, yo no sé si es tan fácil como hacerle caso, porque me imagino que antes del partido Simeone les dio una idea que claro, luego fueron incapaces de llevarlo a cabo. Bien por inoperancia del Atlético de Madrid o por el buen hacer del equipo belga. Claro. La realidad es que para mí ha sido una eliminatoria muy igualada, más igualada de lo que yo me esperaba, y que solo en una de las cuatro partes el Atlético de Madrid ha sido mejor. Que fue en la segunda mitad ayer en el Metropolitano. Es más, en la primera, que se van al descanso 1-1, para mí el Brujas se merecía ir ganando al descanso. Sí. Tiene una ocasión muy clara que salva a un jugador bajo palos. Hay un paradón espectacular de Oblak. Me parece que llevaba mucho peligro el Brujas, sobre todo por la banda derecha. Sí. En ese 1-1 que buscaban constantemente ante Ruggeri. Y el Atlético de Madrid, pues, que en muchas ocasiones se queja de la falta de contundencia, pues en esta eliminatoria han tenido toda la contundencia que en otras ocasiones se quejan, porque sí, allí tuvieron dos ocasiones, dos corners, dos goles. Luego el Brujas le regaló un gol en propia meta que fue, vamos, un gol absurdo. Y en el partido de vuelta, el gol que marca Sorloz, el primero de los tres, también es un poco así de chulo. Es una, bueno, iba a decir, sí, una cagada de sí. Mignolet, el portero del Brujas. Pues eso, pues que se han juntado varias cosas y que el Atlético de Madrid pues ha tenido cierta suerte ante un equipo que es peor, sí, muy valiente, eso sí. Sí. Y que, bueno, pues al menos han pasado octavos de final, que era, desde luego, el objetivo. No voy a decir que es un éxito, es que el Atlético de Madrid está cumpliendo con el expediente. 7-4, 4-1 ayer. De lo que vimos ayer, bueno, el Newcastle 3-2 al Karabakh, ¿no? 9-3 en la global. Pero el Inter 1, Bodo Glimt 2. Sí. Me tiene aquí un poco a mí. Sí, ¿a ti qué? ¿Cómo te tiene? Pues tocado, porque ayer decíamos, hombre, el Inter teóricamente, pero es verdad que al final. El Bodo Glimt. Es flipante, ¿eh? Sí, es una. A ver, para los que se quejan de que la Champions solo necesita a los equipos más fuertes, más populares, porque es lo más divertido. Pues no. Se le puede responder con este tipo de historias que de vez en cuando nos deja la Champions League. Un equipo modesto que está haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Porque no es solo ahora, ¿eh? Sí, sí. Es desde hace ya unos cuantos años que lo está haciendo muy bien el Bodo Glimt. Y en esta Champions League, en la quinta jornada, tenía un 99% de posibilidades de caer eliminado. Fíjate. Y entre otros partidos, ganó al Manchester City, ganó al Atlético de Madrid en la última jornada. Y logró meterse en esta. Que en para, estos 16 que para un equipo como este fue una remontada tremenda. O sea, meterse ahí era tremendo. Y pero, ahora se ha metido en octavos. Pero es que es un equipo que juega bien al fútbol. Ha tenido un calendario muy complicado, no solo estos dos partidos que he citado, ha tenido más. Y le ves jugar y realmente es que lo hacen muy bien. No es que hayan tenido suerte. No, que haya habido expulsiones esta eliminatoria ante el Inter de Milán, no. Han ganado los dos partidos ayer, 3-1, ayer en la ida 3-1 y ayer en la vuelta en Milán 1-2. Sí. Cuando el Madrid cayó en esta ronda extra, podía tocar el Benfica o el Bodo Glimt. Y yo dije, ojalá por el Madrid que le toque el Benfica. Me parece peor equipo, además no iban a tropezar yo creo que dos veces en la misma piedra y es una incomodidad jugar a 100 kilómetros del Ártico. Sí. Y es que el Bodo Glimt lo ha hecho fenomenal. Sí, sí, sí. Y juega muy bien. Y estoy escribiendo para Libertad Digital también que están cambiando muchas cosas en Noruega. En cuanto a, desde hace años, la política que tienen para potenciar el deporte como cultura. Sí. De que el 90% de las personas desde pequeño ya practican deportes. También de darle un impulso económico, porque es un país con apenas 5 millones y medio de habitantes y tienen a un equipo ahora mismo en octavos de final. Pero fíjate, fueron los reyes de los Juegos Olímpicos de invierno. Sí, sí. Se han clasificado para el Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, porque en octavos de final le puede tocar el Sporting de Portugal o el Manchester City y pueden eliminar perfectamente pues también, uno de los dos. Pues al City le metieron, creo que fue 3-0 hace nada. Leverkusen 0, Olympiacos 0, pasa Leverkusen y hoy juega el Madrid ante el Benfica. Con novedad importante de última hora porque no está Mbappé la convocatoria. Ya. Tiene problemas en la rodilla izquierda y va a parar hasta que se solucionen definitivamente sus problemas. Porque en los últimos encuentros está jugando con molestias y se le nota que no está bien. Es no está un tope, jugador que tiene talento, pero depende muchísimo de su físico para aportar al Real Madrid y yo creo que hace lo adecuado, a pesar de que lo de hoy sea un partido trascendental, porque es el partido de vuelta de una eliminatoria de Champions. Pero yo creo que el Madrid tiene jugadores de sobra para ganar al Benfica, no tiene que forzar, y lo mejor es que llegue al último tramo de la temporada en las mejores condiciones, como si tiene que parar unas cuantas semanas, porque es que no está bien. Bueno, a ver cómo lo sustituye Arbeloa, porque pierde a su máximo goleador y con mucha diferencia respecto al segundo, pero ahí está Vinicius, que ahora está bien, y Gonzalo, que cuando juega delantero centro, pues la verdad que lo hace bastante bien, así que yo creo que Vinicius y Gonzalo jugarán hoy en punta de ataque ante el Benfica. Pues nada, y luego he visto aquí una foto, me quería extraer, Piqué ha traído la Kings League a Madrid. Sí, sí, la he visto. Y ha puesto un cartelito en el que pone, no somos tan conocidos, cono en blanco, cidos en azul, pero lo seremos. Supongo que es una manera de faltar al respeto directamente al entrenador del Madrid, ¿no? No, sí, se supone. Y a mí no me gusta esto, ¿eh? Yo ni lo quería comentar, pero bueno. Es que es publicidad a costa de una persona... De meterse con la gente. Sí, en este caso es meterse con Arbeloa. Como ya no tuvo suficiente Piqué en su momento para meterse con él, llamándole cono, algo que le va a perseguir a Arbeloa toda la vida, sí. Ahora también tiene que publicitar su liga de fútbol privada a costa del entrenador del Real Madrid. Sí. Pues bueno, ayer he visto que Casillas estaba riendo cuando sacaron la lona esta en Madrid. Bueno, yo le hubiera criticado a Piqué en su lugar. Sí, sí, sí. Porque me parece que es una falta de respeto inaceptable. Sí, sí. Bueno, me queda un minuto por y medio. Por cierto, Arbeloa fue un jugador de fútbol que, como dijo Mourinho, no fue el más talentoso, pero honró a su profesión. Sí. Dando el máximo en cada entrenamiento y en cada partido, sí. Y obteniendo gracias a eso una maravillosa carrera con muchísimos títulos, tanto a nivel de club como a nivel de selección. Efectivamente, sí. No como ya le gustaría otros, exacto, a todos otros, haber tenido exacto. La conocida carrera sí. Que ha tenido Arbeloa. Otros no han hecho lo mismo, sí. Bueno, me queda un minutito y medio para... Bueno, pues déjame que te cuente... por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona no le ha dado la aprobación al Barcelona para llevar al Spotify Camp Nou a la siguiente fase. Querían meter 62.000 espectadores para el encuentro de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Y no les han dicho que no. Ostras. Es un palo porque, claro, tienen que remontar un 4-0 y, bueno, pues en teoría creo que tendrían más opciones con más público en el estadio. En Montjuïc, claro. Lo harán en el Camp Nou, pero con el aforo actual. Claro, claro. Y bueno, pues les han dicho que no. Un Laporta que sigue de campaña, hoy estaba en un mercado con agricultores. Ahí va. Y, sí, sí. El Barça hablando de agricultores, fíjate. Bueno, es que la campaña de Laporta está dejando unas imágenes que parece un político. Un día está en un restaurante haciéndote unos macarrones, al día siguiente está limpiándote el Camp Nou. Ya, y hoy estaba llevando uno de estos... Un toro mecánico, me parece que se llama, ¿sí? ¿No? Sí, estaba llevando un toro mecánico. sí, ya he dicho que en relación a... Porque ayer el CTA hizo la revisión que hacen de cada semana y reconocieron que se habían equivocado en el Girona-Barcelona con el pisotón en el último instante. Sí. Y dijo Laporta, pues ese punto no nos lo van a devolver. Ya. Bueno, Joan, ya sabemos que para ti... Pide a Negreira todos los puntos sí, y... No hay otro Negreira que pedirle favores, pero errores de los árbitros... cometen con todos los equipos, no te creas único. Pues sí, exactamente. Los errores están a la luz del día. Te escucho a las 3, muchas gracias. Venga, hasta luego. De Personal Car Shopper, si quieres un coche, necesitas un coche de segunda mano o kilómetro cero, no vayas buscando por ahí. De Personal Car Shopper se encarga de localizarlo y traértelo. Entra en thepersonalcarshopper.es, llama 621-08-1095. Dices qué tipo de modelo necesitas, qué estilo de coche, qué presupuesto tienes y ellos van a buscar en 1000 coches diarios en rotación las opciones mejores. Te las ofrecen y tú decides cuál quieres y a partir de entonces te hacen la segunda revisión, personalizan toda la gestión, los trámites y te entregan el coche con los trámites hechos. Tan fácil como eso, 621-08-1095 de personalcarshopper.es y puedes mandar un mail si quieres porque los jueves hay consultorio. De lo que te apetezca saber sobre un coche de segunda mano. kilometrocero@esradio.fm. Y a la última, venga. La fabada es el plato estrella de este mes de febrero en Ferreiro. El restaurante asturiano de referencia en Madrid, cerca del Bernabéu, en Aviador Zorita 32. Tienes un menú con la fabada, con dos aperitivos, con un primero a elegir entre la ensalada mixta, el con bonito del norte, pastel de cabracho, puerros confitados con salsa romescu, patatas revolconas con torreznos. En el segundo está la fabada, y si no te apetece, pues puedes coger lomo de merluza de pincho del Cantábrico con daditos a la romana, os creí que es bacalao noruego a la bilbaína de piparras, o escalopines de ternera. Y el postre, hecho en la casa, tiramisú con helado de vainilla, sorbete de limón al cava y helado artesanal de leche merengada. Por 29 euros, coma o cena en Ferreiro y Montes en la fiesta. De lunes a domingo, siempre al mismo precio. Ferreiro, en Aviador Zorita 32, 91-553-9342. Quedamos en Ferreiro, 91-553-9342. Que aproveche. Vamos al boletín de noticias. Seguimos ahora mismo, kilómetro cero.